otras ciudades. Montreal, que tuvo muchos problemas luego de... O como Montreal, sí, donde sí, se pasaron varios pueblos, sí, y además sí, era un momento que no era televisión en color, sí, okay, y que no eran redes sociales como es ahora, donde la comunicación es muy importante, eran otras uh-huh, circunstancias. Uh-huh. Entonces, te puede salir realmente mal. Depende de cómo lo hagas. El caso, por ejemplo, dramático para el Comité Internacional Olímpico es el de Atenas. Ellos querían conceder unos juegos a Atenas. Y Atenas, si me lo permiten, ahora que no nos oye nadie, se empeñó en hacerlo mal, en hacer todo lo contrario de lo que había que hacer. Y era muy claro lo que había que hacer, por otra parte. Porque en el caso de Barcelona, que es el caso canónico de haberlo hecho bien, se sabía que se necesitaba unanimidad institucional. ¿Y qué ocurría? Que los griegos estuvieron a pelearse a muerte con la excusa de los juegos, ¿eh? Les dieron la excusa para pelearse. ¿Qué se necesita también en los juegos? Pues una transformación urbana, ¿ok? El plan urbanístico de Atenas era muy limitado. ¿Qué más se necesita? Economía mixta. Pues lo hicieron todo con el sector público, ¿ok? Si lo haces todo mal, en contra, digamos, de lo que son las reglas, podríamos decir, canónicas, pues probablemente los juegos te van a salir mal. Vamos, que los juegos te pueden salir mal, a no ser que tú lo que hagas es una buena estrategia, tanto económica como de marketing, como de preparación en la ciudad. Entonces los juegos, evidentemente, te van a salir bien. Y en ese sentido, Ferran, ¿qué juegos, sí, en tu opinión, y con base científica, está claro, claro, han salido bien y cuáles mal a nivel económico, se entiende? Bueno, mira, sin duda el paradigma de buenos juegos, lo siento, pero es Barcelona. No, lo siento, porque viví Barcelona, claro, estuve en Atlanta, en Seúl, en un montón de... Y en Londres, en Río, y realmente el recuerdo que siempre me queda es el de Barcelona. Exactamente. Entonces, bueno, hubo algunas ciudades, como por ejemplo Seúl, donde salió también bastante bien. Y Seúl fueron unos grandes juegos. Y Pekín. Sí. Barcelona se inspiró un poquitín en Seúl, que fueron anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Pekín también salió relativamente bien. En Río, oye, pues intentaron copiar mucho nuestro, y además ellos ya tenían precedentes olímpicos importantes, ¿ok? Tienen un movimiento deportivo muy grande en Brasil olímpico, y también lo tiene Australia, por eso los ha conseguido ahora otra vez Brisbane, y les va a salir bien. Entonces, digamos, básicamente la cuestión es la siguiente: mire, si la ciudad es de tamaño medio, se podrá aprovechar muy bien de esta mayor visibilidad y de estas mayores inversiones. Si la ciudad es grande, entonces tipo Pekín, Tokio, ¿no? Claro. Y entonces te puede salir mal, relativamente muy mal, por ejemplo con el COVID. Es decir, el fracaso o lo que sea, las circunstancias de Tokio 2020, pues son el COVID, es algo externo. Las circunstancias de Atlanta, pues son un atentado, es algo externo, podríamos decir, ¿no? Pero si no es así, si tú aprovechas los juegos para una transformación urbana, ¿verdad? Que esta es la pieza clave. Por tanto, es de ser una ciudad de tipo medio. Entonces, ciudades de tipo grande como Londres. Oye, Londres es muy importante, digamos, todo el anglicismo, el fair play y todo lo demás es muy importante en el movimiento olímpico. Por tanto, oye, de vez en cuando, cada varias décadas, le toca a Londres, para decirlo de este modo. Igual que le va a tocar a Estados Unidos de vez en cuando. Entonces, si el Comité Nacional Estadounidense no, en lugar de escoger la ciudad mediana, escoge una gran capital como Nueva York, pues probablemente el impacto económico de unos juegos en Nueva York serán mucho menores que el impacto económico de unos juegos en una ciudad como Austin o en una ciudad como Miami, incluso, por ejemplo, ¿verdad? Pues depende un poquitín de muchas circunstancias. Muy bien. Pues Ferran, no sé si Miguel o Victorio, que está por aquí, tienen alguna pregunta más, pero está claro que nos ha quedado muy clara la idea, y a pesar de todo, bueno, los Juegos Olímpicos siempre tienen un componente cualitativo que hará que esa ciudad para siempre tenga una marca específica. Y fíjense, algunas como Tokio, aunque han tenido mala suerte ahora, Los Ángeles o París, que han repetido ya en más de una ocasión. Sí, sí, esto hay que decirlo porque, bueno, aparte de las cuestiones económicas, que si lo haces bien pueden ser clave, si lo haces mal, también pueden ser muy graves. Pues aparte de esto está realmente el movimiento olímpico, es decir, como unirse todos los atletas durante 15 días en una ciudad, competir entre ellos, competir, ¿verdad? Fair play. Esto es muy importante desde el punto de vista de las naciones. Hay que tener presente también que si Barcelona funcionó bien, fue precisamente porque Juan Antonio Samaranch, ¿verdad?, que fue el primer embajador de España en la Unión Soviética, ¿okay?, pues luego fue nominado presidente del Comité Nacional Olímpico y consiguió levantar el veto de los países socialistas a los Juegos. Recordemos el veto que hubo. Sí, que llevábamos ya Moscú, Los Ángeles con veto y ya en Seúl, bueno, pues... Exactamente. Entonces, estas cuestiones de tipo político en este mundo nuestro son muy interesantes y muy relevantes. Los Juegos, pues aunque si quieres solo sea deporte, pero son un modo en el que los pueblos nos podemos entender. Ferran, muchísimas gracias. A vosotros, feliz amanecer. Llegando al tramo final de este tiempo de juego olímpico especial en Tokio. De momento, China, con 34 oros, 24 platas y 16 bronces, encabeza el medallero. Suma 74 medallas, más suma Estados Unidos. Lo que pasa es que está por detrás por menos oros. Tiene 92 medallas, 30 oros, 35 platas, 27 bronces. España ahora aparece con 3 oros, 4 platas, 5 bronces, en el puesto número 20, 12 medallas, pero ya saben que tenemos otras 3 que pueden ser oro o plata, dependiendo de los resultados finales. Ayer sumamos 2 oros y esta noche en el partidazo, ambos medallistas hablaron con Albert Díez. Sandra Sánchez consiguió el oro en karate. Sandra Sánchez, campeona de todo. Buenos días. Buenos días. Y muchas felicidades, Sandra. Oye, ¿cuántos corazones has repartido ya? Todos. Para todo el mundo. Qué bonito, ¿eh? Repartir felicidad, que es lo que has hecho, ¿eh?, con esa medalla, porque no veas cómo está España. Oye, ¿qué se siente al ser la mejor en lo tuyo? Porque esto debe ser muy complicado, ¿no? La mejor en lo tuyo. No lo sé. O sea, es que era tan especial todo aquí en Japón, en Budokan. Una final emocionante, o sea, todo el mundo esperaba esta final. Sabíamos que era una final súper ajustada. No sé, y pensar que he ganado yo. ¿Todavía no te lo crees o qué? ¿Todavía no te lo crees? Miro así la medalla y digo, pues sí, sí que es de oro. Medallas que dicen que pesan mucho, ¿es verdad o no? Sí. Pesan. Sí. Oye, una exhibición en el tatami. Yo no sé, entiendo que sí, que todo lo que habías preparado es lo que ha salido. Sí, es que habíamos entrenado tanto. O sea, habíamos hecho ese kata tantas veces en todos los estados. O sea, agotadísima, estando súper fuerte, o sea, para que en los juegos no me pillase nada de improviso, sino que si me encontraba cansada, supiera sacarlo adelante, si me encontraba bien, lo sacara adelante, fuera cual fuera la situación. Entonces yo cuando llegaba al tatami, llegaba tan confiada en el trabajo que habíamos hecho, que yo quería hacerlo, quería salir al tatami y enseñarle todo lo que había trabajado. ¿Tú cuándo sabes que eres oro? Cuando yo terminé mi kata, era feliz. O sea, estaba conforme. Lo había hecho, había conseguido sacar el trabajo, había conseguido dejarme el corazón en el tatami. Y bueno, luego estaba ella haciendo el kata y yo pensaba, pues yo creo que sí, que se puede. Creo que sí. Pero claro, alguna vez también lo has pensado y luego ha sido que no, entonces nunca sabes. Sí. Pero sí, me veía, me había visto segura, me había visto fuerte y esperaba que lo valorasen. También sabía que teníamos pues muchas cositas en contra, ¿no?, al estar aquí en Japón, y que nunca sabes hasta que no ves ese brazo. Claro, ese brazo levantado que te da la victoria. ¿Qué te ha dicho Jesús cuando has acabado tu ejercicio? Es que me abrazaba y me decía, lo hemos hecho. Y le decía, lo has hecho pequeña. Jesús del Moral, hay que explicar que es el entrenador de Sandra, pero también es su pareja, es decir, que todo queda en casa. Oye, ¿quién es mejor de los dos? ¿Quién es mejor de los dos en karate? Somos los mejores juntos. ¡Oh, qué buena respuesta! Muy y bien. Y además bien. Hoy era nuestro aniversario, el ¿sí? día que... Hombre, sí, esto sí, es maravilloso, sí, sí. Esto nos lo tenías que haber dicho antes. Le dije que yo le... Sí, mira, día 5 años de casado en un ciclo olímpico de 5 años. Qué bonito, oye. Que yo te regalo la medalla y a ver qué me regalas tú. Ahora queda... Bueno, eso yo creo que cuando llegues a casa, a Talavera, campeona del mundo, campeona de Europa, campeona olímpica, ¿qué queda? La estatua en Talavera, ¿no? Queda eso, ya está, ¿o no? No, queda el mundial dentro de 3 meses... Y quiero estar ahí, quiero luchar. Me gustaría poder hacer europeo, mundial, Juegos Olímpicos en el mismo año. Sí. Sería algo grande. ¿Cómo sois los deportistas? Más grande. ¿Cómo sois más los deportistas grande. De élite? Madre mía. Oye, ¿dónde está el Daruma? A ver, ¿dónde está el Daruma? Pues está en casa esperándome. Tengo uno en el tatami, ¿sí? Porque era el que me mira siempre cuando estoy entrenando y me recuerda que una más. Y tengo el mío en casa, así que hay que pintar 2 ojos, el del bueno. tatami y el de casa. Bueno, ¿le explicamos a la gente qué es el Daruma? Sí, el Daruma es una figurita típica de aquí. Tú la compras y tiene los 2 ojos sin pintar, en blanco. Entonces tú le pintas un solo ojo y te pones un propósito, que no un deseo, porque un deseo esperas que se cumpla porque sí, un propósito tienes que trabajarlo tú para conseguirlo. Y verle con un solo ojo pintado te recuerda que tienes que trabajar por ese propósito para conseguir pintarle el otro ojo. Bien, explicado está. Oye, ¿cuándo vuelves a casa? ¿Tienes fecha para volver? Sí, el día 11. ¿El día? Primero vamos a... Ah. Sí, después de la villa vamos a Fujinomiya, que es donde hemos estado entrenando los 10 días aquí en Japón, a modo de agradecimiento y para llevarle la medalla. Y luego sí. Estamos allí 1 día y medio y volvemos a España. Muy bien. Oye, ¿qué le dices a Damián Quintero, que es el otro 50% del karate? Pues que a por ello. Que lo imposible está para hacerlo realidad y que tiene todas las cualidades para conseguirlo. Bueno, con él estaremos. Sandra Sánchez es oro olímpico. Oye, enhorabuena y gracias por pasarte por el partidazo de COPE. Muchísimas gracias. Un besito a todos. Entrevistón, que diría Roberto Gómez. Albert Díez con Sandra Sánchez, que ya dijo que Damián Quintero llegaría lejos. De momento ya tiene la plata asegurada. Y otro oro, Alberto Ginés, también estuvo con Albert. Ángel, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Albert, muy buenas. Vamos a hablar de una de esas medallas, Angelito, inesperadas, pero oye, que no saben a gloria, ¿eh? Bueno, inesperadas, yo en la guía olímpica de la cadena COPE aparecía ahí como opción, él decía que no era opción de medalla, que sus juegos eran los de París 24. Es Alberto Ginés, te cuento su historia muy rápido. Con 3 años fue por primera vez a un rocódromo. Su hermana Miriam también fue escaladora y supongo que fue la que le picó un poco el gusanillo. Aprendió a escalar con su padre, hacían 600 kilómetros cada fin de semana porque en Extremadura no había rocódromo. Me han dicho una frase que me ha encantado, que es como si naciese un surfista en el desierto del Sahara. Exactamente lo mismo es lo que han conseguido Alberto Ginés y su entrenador David Maciá, que con 10 años ya algo vio que le impresionó y empezó a trabajar con él, se lo llevó a Barcelona y hoy han sido campeones olímpicos. Y eso que insisto, ¿no? Dejaban de decir que nuestros juegos son los de París 2024. He madrugado con ellos y aquí veo un sonriente Alberto Ginés, que no sé dónde has dormido con tu medalla. Bien abrazadita y metida en la cama. Hola, Alberto, muy buenas. Sí, debajo de la almohada. Debajo de la almohada. Y te escucha también, Albert, David Maciá. Yo le comparo un poco con Fernando Rivas, que es el entrenador de Carolina Marín, y que no sé qué tienen en la vista, que de repente ven una gema, un diamante por pulir, y dicen, yo a este chico le puedo hacer campeón de todo. David, enhorabuena. Muchas y felicidades. Gracias. ¿Qué viste con 10 añitos? Bueno, la verdad es que me lo trajo su padre. Estábamos en un camping escalando juntos y vino su padre con él y me dijo, nos hemos encontrado escalando porque escalamos él y yo la misma vía ese día. Y su padre me dijo, ¿qué te parece si lo entrenas? Y bueno, pues ahí empezó, pues sí, pues no, tal, y ahí empezó todo. Te escuchan, Albert, y lo escuchan todos los oyentes del partidazo. Alberto Ginés, campeón olímpico, y David Maciá, campeón olímpico, que los entrenadores también lo son. ¿Verdad que sí, Alberto? Sí. ¿A qué es tan campeón como tú? Bien dicho, bueno, es... ¿Vas a partir la medalla por la mitad para repartirla o no? Igual le mando una fotocopia. No, hombre, hazle una reproducción que no dirá que no. Alberto Ginés, medallista olímpico, hola y enhorabuena. Ah, muchas gracias. ¿Te lo crees ya? Porque te hemos visto impasible, serio y muy tranquilo. Y tú dirás, bueno, como soy, ¿no? Sí, bueno, pero sí que estoy contento. Más por dentro, pero estoy muy contento. Ya. ¿Eres consciente de lo que has hecho realmente? No sé si del todo, la verdad. O sea, de hecho, me acaban, bueno, me dijeron que era el medallista olímpico, bueno, el oro olímpico más joven de España. Así que, bueno, supongo que algo grande ha sido. ¿Desde qué momento o en qué momento te das tu cuenta que, oye, es que puedo ser oro? Oye, es que puedo estar en el podio. ¿En qué momento te das cuenta? Creo que al final, cuando ha terminado Jakob, que he visto que la lista no se movía porque después de leer el bloque me estaba haciendo números y tal, pero prefiero no comerme mucho la cabeza. Además, esto es un poco una lotería con las puntuaciones. Y cuando he salido, bueno, he terminado la cuerda, que iba primero, he empezado a hacer otra vez números y yo me estaba estresando y digo, ya, paro y ya cuando termine lo veo. Y cuando he visto que de repente me ponía segundo y luego he vuelto primero y ya cuando ha terminado, estaba esperando que algo cambiase, tampoco quería celebrar mucho, pero por si acaso. Pero bueno, luego ya cuando lo he visto, también he mirado a David, tampoco reaccionaba. Entonces, pero bueno, muy, muy, muy contento. ¿El entrenador está satisfecho o le pone algún pero? Porque en las tres modalidades, yo que no entiendo, le he visto perfecto. No. En las tres modalidades no, porque en el bloque... Métele caña, David, venga, vamos. En el bloque hemos sufrido, porque ahí nos falta rodaje y bueno, pero al final, como digo, al final si es que somos luchadores, vamos con todo y bueno, pues... Nadie dijo, David, que esto iba a ser fácil. Nadie, es verdad. Sí, que nos lo digan a nosotros. Ya te puedo asegurar yo que no ha sido fácil. Oye, Alberto, he escuchado antes a mi compañero Angelito que decía, pero si ellos pensaban en París 2024, ¿eso es así? ¿Esto era una toma de contacto o no? ¿O tú aquí vienes a competir y tú quieres ser primero siempre? A ver, yo vine a competir, es una competición y cualquier cosa puede pasar, bueno, ya se ha visto. Claro. Pero nuestro objetivo principal en esta competición era meternos en la final. Sabíamos que era muy difícil, pero bueno, cuando nos metimos dijimos, ¿por qué no soñar un poco más? Y al final ha salido todo bien. Bueno, y a partir de aquí, ¿qué, David? Porque entiendo que es una disciplina minoritaria en España. No sé qué instalaciones hay ni dónde para poder practicar, mejorar. Pero bueno, esto tiene que ser un empuje importantísimo, ¿no? Bueno, pues mira, hablando de instalaciones, no tenemos instalación en el CAR de San Cugat, aunque Alberto vive allí como si fuera una pensión, porque al final podemos utilizar los servicios, pero tenemos que ir tirando de los rocos que hay por los alrededores y en algunos de ellos pagando entrada, tal como lo oyes. ¿Me estás diciendo que un campeón olímpico para entrenar paga entrada para entrar a un rocódromo? A varios de ellos, sí, tal cual te digo. Y tampoco tenemos instalaciones para hacer cuerda, la última de las modalidades que habéis visto, nos tenemos que ir a Austria, pero claro, con la pandemia tampoco pudimos salir. Entonces nos pilló un bajón muy importante y por eso hemos tenido que hacer en 2 meses 7 competiciones de Copa del Mundo, juveniles, todas las que hemos pillado. Y la gente nos decía, pero ¿cómo que no vais a Tokio? No vamos a España a preparar las compes porque no tenemos dónde entrenar. Entonces mejor competir para entrenar. Y así es como lo hemos hecho. Llevamos un montón de años así. Esto todavía le da muchísimo más valor a lo que ha conseguido. Y digo, lo que ha conseguido no solo el oro olímpico, sino cómo lo ha conseguido. ¿Esto se puede repetir? ¿Este milagro que nos acabáis de decir, que no tenéis ni dónde entrenar, que tenéis que pagar por utilizar rocódromos, esto se puede repetir en París 2024? ¿O necesitamos mucho más inversión y muchos más rocódromos? Necesitamos mucha más inversión en instalaciones y sobre todo que la gente nos escuche. De verdad, que nos escuche y que nos... Yo, al final lo que digo es... Que simplemente pedimos entrenar en un sitio decente y ya está, para poder trabajar, hacerlo bien. Cuidado con la frase, ¿eh? Simplemente pedimos entrenar en un sitio decente. Bueno, David Macía, felicidades por la parte que te toca, que es mucha. Gracias por acompañarnos en este partidazo aquí en la cadena COPE y que vaya muy bien. Disfrutad de la medalla, que os lo merecéis, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Alberto, también a ti, ¿eh? Disfruta mucho, feliz verano. Medallista olímpico, oro olímpico, Alberto Gines. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Estas fueron las entrevistas con nuestros dos oros de ayer en el partidazo. Vamos muy rápido porque acabamos. Miguel Aguilar, ¿cuánta gente está conectada a nuestro streaming ahora? Ahora mismo 29.300. No está nada mal. ¿Y mensaje? ¿Nos quedó alguno pendiente? Unos cuantos. Yo no sé si con los juegos los países ganan pasta o no, pero lo que sí que sé es que menos mal que no le dieron estos juegos a Madrid, porque aquí Tokio va a perder muchísimo dinero, una pasta por un tubo por la pandemia. Vivo en Barcelona y ya os digo que aquí los juegos marcaron un antes y un después en la ciudad. A día de hoy seguimos obteniendo beneficio de esos juegos que pusieron a Barcelona en el mapa mundial. Y el último dice: Cravioto no se puede ir de estos juegos sin una sola medalla, y si es de oro mejor, se lo merece y creo que se lo ha ganado en el agua. José Colchero en la realización, Fernando Vaquero en la producción, Belén Díaz, Pablo Núñez, Victorio Duque, Miguel Aguilar, muchas gracias a todos y sobre todo a nuestros oyentes. continúa COPE, continúa enseguida con Herrera en COPE, pero habrá muchos Juegos Olímpicos a lo largo de nuestra mañana española. Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. BlaBlaCar, BlaBlaCar. ¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana? A mí no me engañan, la Tierra es plana. Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es. En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como una selección de moda baño para mujer de la marca Emphasis por solo 10 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, moda baño Emphasis por 10 euros, solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés. Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y todo esto? ¿Por cuánto? Ahora la tienes al 50% durante 3 meses, contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias? O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental. Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti. Línea editorial. Cadena COPE. Un año después de las explosiones que destruyeron el puerto y buena parte de Beirut, la capital del Líbano, y causaron más de un centenar de muertos, el Papa Francisco hizo un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para pedir que ayude con hechos concretos al martirizado país. Sus palabras coincidieron con una conferencia patrocinada por Francia y la ONU, destinada a desbloquear las numerosas ofertas de ayuda que se prometieron ante la inmensidad de la catástrofe y que todavía no se han hecho efectivas. De momento se ha conseguido poner en marcha un tramo de 370 millones de dólares destinados a la reconstrucción de Beirut, que aún sigue envuelta en escombros. Pero el gran problema con el que se enfrentan los países donantes y el propio Líbano, sumido en una profunda crisis económica y social, no es solo la falta de dinero.